Estos son los titulares del viernes 8 de marzo. Rusia habría recuperado el control de parte de un pueblo en la provincia ucraniana de Zaporilla. La OTAN incorpora a Suecia como miembro número 32. Los equipos dañados por el terremoto en la central nuclear de Shika, en Japón, se muestran a los medios de comunicación. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Los medios de comunicación estatales rusos afirman que las fuerzas del país han reconquistado la parte sur de Robotine, un pueblo en la provincia meridional ucraniana de Zaporilla. La agencia de noticias TASS informó al respecto el jueves, citando a un miembro de un movimiento partidario del Kremlin de la zona. El Ministerio de Defensa ucraniano declaró el pasado agosto que había retomado el pueblo como parte de su contraofensiva frente a las fuerzas rusas. Estas también lanzaron ataques con misiles en Ucrania el jueves. Una mujer murió cuando uno de ellos alcanzó su casa en la provincia oriental de Kharkov. Una escuela, un hospital y otras instalaciones resultaron dañadas en la provincia nororiental de Sumy y hubo un herido. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dice que había convocado el jueves a la embajadora de Estados Unidos en Rusia, Lynn Tracy, para advertirle de que Moscú reprimiría dura y categóricamente los intentos de interferir en sus asuntos internos. El ministerio advierte de que podría expulsar a cualquier empleado de la embajada de Estados Unidos implicado en tales acciones. Añadió que los intentos de injerencia incluyen campañas subversivas y desinformación en el contexto de las elecciones y la operación militar especial. Rusia tiene previsto celebrar elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo y califica su invasión de Ucrania de operación militar especial. La embajadora estadounidense asistió al funeral por el líder opositor ruso Alexei Navalny en una iglesia de Moscú el viernes de la semana pasada. Las autoridades de Rusia dicen que Navalny murió el mes pasado en una colonia penal del Ártico. Suecia ha pasado a ser el miembro número 32 de la OTAN. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, entregó el jueves el llamado instrumento de adhesión al Departamento de Estado de Estados Unidos, que actuó como depositario para sellar el ingreso. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró que la alianza se ha fortalecido contra la agresión y ha llevado a más personas bajo su protección. Kristersson, por su parte, calificó la incorporación de Suecia a la Alianza de Victoria para la Libertad y señaló que la decisión de su país de sumarse a la OTAN había sido libre, democrática, soberana y unida. Suecia abandonó su política de neutralidad militar hace 2 años, después de que Rusia iniciara la invasión de Ucrania. Después de haber tomado esa decisión, los líderes tuvieron que recurrir a cierta diplomacia. En un principio, Turquía se opuso a la adhesión de los suecos. Afirmó que estos apoyaban a un grupo kurdo al que considera terrorista. Hungría, que ha mantenido vínculos con Rusia, también opuso resistencia. Ha sido el último país en aprobar la membresía de Suecia después de llegar a un acuerdo que le permite disponer de aviones de combate de ese país. Mediadores internacionales se han reunido en Egipto para negociar un alto el fuego que suspenda los combates en la franja de Gaza. Esperaban llegar a un acuerdo antes de que comenzara en los próximos días el mes sagrado musulmán del Ramadán. Sin embargo, los delegados de Hamas abandonaron las reuniones el jueves sin que se hubieran logrado avances. Los negociadores han intentado establecer una pausa después de 5 meses de lucha. El número de palestinos fallecidos ha alcanzado los 30.800, mientras que los que permanecen con vida corren el riesgo de sufrir una hambruna. Los mediadores están trabajando en una tregua que permita otro intercambio de rehenes israelíes y prisioneros palestinos. Habían convencido a los delegados de Israel para que aceptaran la mayor parte del pacto. Sin embargo, la delegación de Hamas quiere que la ofensiva israelí cese definitivamente. Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recordó a los negociadores la urgencia de establecer un alto el fuego. Señaló que las circunstancias podrían ser muy peligrosas si no se logra llegar a un acuerdo antes del Ramadán. Otros han advertido que las imágenes de los combates pesarían en la mente de los musulmanes durante el periodo más sagrado de su calendario. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. La gestora de la central nuclear de Shika, en el Japón central, ha mostrado sus equipos dañados a los medios de comunicación por primera vez desde que fuera sacudida por un fuerte terremoto el día de Año Nuevo. Funcionarios de la compañía de electricidad de Hokuriku invitaron el jueves a los periodistas a la central, situada en la prefectura de Ishikawa. Experimentó un temblor equivalente a una intensidad de 5 fuerte en la escala sísmica japonesa de 0 a 7 en la segunda planta del sótano del edificio del reactor número 1. Al parecer, el seísmo dañó las tuberías y otras partes de un transformador del reactor número 2, lo que provocó una fuga de unos 19.800 litros de aceite. Una parte del mismo llegó al mar. Los daños han dejado inutilizables 2 de los 5 cables de alimentación. La gestora dijo que los trabajos de reparación están en marcha, pero no ha establecido un calendario para la restauración, ya que está llevando a cabo nuevas inspecciones. No obstante, aseguró que el suministro eléctrico de las fosas de combustible usado y otras instalaciones clave está garantizado, ya que la central cuenta con generadores de emergencia y otras fuentes de energía. La central nuclear ha sufrido una serie de problemas desde el gran terremoto. El alto cargo de la empresa, Nakata Mutsuhiro, declaró que la gestora había revisado repetidamente la información para el público en medio de la confusión tras el desastre. La respuesta inicial supuso un gran reto para la firma. Los reactores 1 y 2 llevan fuera de servicio desde 2011. El número 2 está siendo sometido actualmente a inspecciones para su reinicio, pero se espera que el proceso dure años, ya que el regulador nuclear del país tiene previsto reflejar hallazgos adicionales como el mecanismo del último terremoto y la actividad de su falla geológica. La revista semanal Shonen Jump anunció hoy viernes en su página web oficial que el artista de manga japonés Toriyama Akira, conocido por sus series Dragon Ball o Bola de Dragón y Doctor Slump, ha fallecido. Tenía 68 años. En una encuesta anual sobre el entorno laboral de las mujeres, Japón ocupa el tercer peor puesto entre las principales economías del mundo. La revista The Economist publicó su índice del techo de cristal con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra hoy viernes. La revista clasificó a 29 de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, basándose en 10 indicadores, como la participación en la población activa y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Japón ocupa el puesto 27, Turquía el 28 y Corea del Sur el 29. Según la revista, las mujeres de estos tres últimos países siguen enfrentándose a los mayores obstáculos en el lugar de trabajo. Señala que la proporción de mujeres en puestos directivos en Japón ronda el 15% y que ocupan poco más del 10% de los escaños en la Cámara Baja del Parlamento. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.